Guti, soy para vos. Es que se la está cabrón. La Joaquí. Que junte mi amor. Ándate, re, re, tu re, re, zorra, re, mami, repo, repo, repo. Me gustan tu re, pancita, tatuaja, chiri, capu, repo, repo. Ah, es que yo ando re, re, directivo, re, piola, pa' darle a la pu, la pu, la pu. Se pone re loca, besito en la boca, me vio por YouTube, YouTube, YouTube. Yo quiero una como la Joaquí, que le guste fumar, la que hace los fierros y butaquear, que la ayuda anti. Vente pa' acá, dale que vamos a perrear. Yo quiero uno como vos, mejor que sean dos. Fuma, fuma pa' que le ato. Yo soy tu romántica, tu bandolera. Tengo la técnica pa' comérmela entera. Mami, te pa' la TV más linda. Fotito para lista, fuera pa' la pista. Dale que la coro ya está lista. Tremendo Q, qué buena vista. Y esa cara de maldita, cuando te pones loquita. Tremendo Q, qué buena vista. Dos besitos porque tenés mucha plata. Atentamente tu guacha. La que la vacila, la que la perrea. La que anda ganada, la que bellaquea. Como yo lo muevo, no lo mueve cualquiera. Hagamos videitos pa' que vean. Nos conocimos bailando en un tropi. La jarra en el aire, la llanta al shop. Esta noche vamos todo. Perdóname si incómodo. Decime ladrona, ese corazón me lo robo. Zorra, atrevida zorra. Te gustan los maleantes de cachorra. Yo no soy un policía y estoy con la cachiporra. Cuidado que la cinta se me borra. Vamos a hacer cosas chancha. Vamos a hacer cosas chancha. Vamos a hacer cosas chancha. Ya te di una vez, yo ahora quiero la revancha. ¿Y vos qué onda, Joaquí? Ándate, re, re, tu re, re, zorra, re, mami, repo, repo, repo. Me gustan tu re, pancita, tatuaja, chiri, capu, repo, repo. Ah, es que yo ando re, re, directivo, re, piola, pa' darle a la pu, la pu, la pu. Se pone re loca, besito en la boca, me vio por YouTube, YouTube, YouTube. ¿Qué onda, mi amor? ¿Cuelga eso qué? Guti, DJ para vos. Guti, DJ para vos. Se la está cabrón. Es que se la está cabrón. La Joaquí. La Joaquí. Que junte mi amor.